En el día de hoy, el centro de estudiantes, junto a docentes del colegio, convocamos a un semaforazo, el cual surgió a partir de una asamblea abierta a la comunidad educativa. La idea principal de este semaforazo era poder dar a conocer y dar a escuchar nuestro reclamo como comunidad educativa. Nosotros, como alumnos, entendemos que el sistema de salud está al borde del colapso y que nuestros gobernantes no tienen ni una idea de lo que ocurre en las escuelas. Nuestros gobernantes se la pasan diciendo que los colegios están en condiciones, que no hay docentes, auxiliares y alumnos falleciendo. No existe una presencialidad segura cuando no hay presupuesto que cubran insumos que se necesita para volver a la presencialidad. Nosotros como alumnos entendemos que la pandemia es angustiante y estamos muy preocupados por la situación. Necesitamos una respuesta de parte de los gobernantes y que nos escuchen, porque es muy importante que nuestra opinión sea escuchada, ya que somos nosotros los que vamos a las escuelas y ponemos el cuerpo.